palmas arriba. Palmas, palmas. ¿Saben quién llegó para bailar esta noche? ¿Cómo lo vamos a pasar? Rico. Todo bailando, todo gozando. ¿Cómo dice? Con más sabor. Y no le ganes más ya, por favor. Dile de una vez que soy el que robó tu corazón. Dile de una vez, apartado ya de ti, lo quiero compartir, por favor. Dile que no lo quieres, que ya no puedo fingir. Dile que te perdone. Como dice, rico. Cena, baila. morir antes de sufrir. Viste enamorada, me quedó para siempre. Olvida mi muchachita, el dolor de tu amor. Olvida ese amor, sácalo de tu corazón, muchachita enamorada. ¡No! ¡Fuérdense! ¡Fuérdense todos, todos arriba! ¡Con más sabor! Viste enamorada, se quedó para siempre. Olvida mi muchachita, el dolor de tu amor. Y este es el saludo para todas las muchachitas enamoradas, como tú, como tú. ¿Cómo están los chicos de allá al fondo?